Hoy nos encontramos en una emisión más de su programa de Radio Educare, la educación en voz del desarrollo, donde hablaremos respecto al fomento de la lectura. Para ello se encuentra con nosotros Denise Ariagne Sánchez Morales, estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. Hola Denise, buenas tardes. Te damos la bienvenida a este tu programa. Hola Emilio, buenas tardes y gracias por invitarme al programa. Denise, coméntanos, ¿cuál es la importancia de fomentar la lectura en el ámbito educativo? Verás, la lectura es de gran importancia en la educación, porque a través de ella podemos interpretar y conocer las cosas a partir de la información que nos proporcionan los libros, y con ello generar nuevas ideas y pensamientos. Asimismo, aprendemos cosas nuevas e interesantes a partir de lo que se lee. Entonces, ¿la lectura es importante para todo el proceso educativo? Por supuesto, es un eje transversal en el proceso de enseñanza-aprendizaje, al igual que la socialización de los conocimientos en todos los niveles educativos. Dime, ¿qué sucedería si los estudiantes de nuestro estado no practicaran la lectura? Como sabemos, México es uno de los países donde la mayoría de su población, si acaso, solo se lee un libro al año. El problema de no leer afecta en el bagaje cultural de las personas y se ve reflejado en las expresiones verbales que se utilizan. Si no se practicara la lectura, las personas no desarrollaríamos nuestros procesos cognitivos, porque justamente a través de la lectura como las personas desarrollamos. Eso sería una situación muy agraviante, ¿verdad? Sí, sería terrible. Por lo tanto, nosotros como estudiantes de Ciencias de la Educación e incluso todas las personas que nos escuchan tenemos un compromiso con la lectura, porque esta nos permite conocer y aprender diversos conocimientos y visiones de una misma realidad, con la cual podemos aportar nuevas perspectivas que contribuyan al cambio de nuestra sociedad. Es cierto. Sin embargo, es visible que la lectura no es el fuerte de los estudiantes oaxaqueños. Entonces, ¿a qué crees que se debe esta situación? Quiero decir, ¿cuáles son los factores que intervienen en este problema? Bueno, son muchos los factores que intervienen, aunque uno de mayor relevancia es la educación que se recibe en el hogar. Es decir, la familia juega un papel primordial en el fomento del hábito de la lectura. Estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué la familia es un factor determinante en el ámbito de la lectura? Como podemos darnos cuenta, la gran mayoría de nuestros valores y aptitudes se adquieren y desarrollan directamente desde el seno familiar. De igual forma, el gusto por la lectura se da a partir de la familia. Si las familias no leen, entonces nuestros estudiantes tampoco. Por ejemplo, si desde temprana edad las personas ven leer a sus padres o ellos leen a sus hijos, esos niños por curiosidad tomarán un libro. Es entonces cuando el gusto por la lectura nace en las personas. De ahí la importancia que la familia fomente la lectura en los niños y jóvenes. Me parece muy interesante lo que acabas de mencionar. Me comentabas al inicio del programa que nos presentarás un cuento, ¿verdad? Sí, se llama El Dinosaurio y será narrado por Armando Morales Vázquez, que es uno de mis compañeros de la universidad. Es un cuento muy breve, pero que nos permite indagar y reflexionar sobre el suceso alrededor de este extinto personaje. Vamos pues a escucharlo y prestemos mucha atención. El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Grandioso este cuento de Augusto Monterroso, que, aunque pequeño, nos deja mucho que imaginar. Asimismo, nos brinda nuevas preguntas a la investigación de diversos horizontes. Y también nos educa en muchos sentidos. Muchas gracias, Denise, por compartir con nosotros este momento agradable y acompañarnos en este tu programa. Gracias a ti, Emilio, por invitarme al programa. Pues bien, amigos, como ya lo escuchamos, la lectura es importante para toda nuestra educación. Ahora los invito a formarnos en el ámbito de la lectura y fomentemos a nuestros hijos, sobrinos, nietos y toda aquella persona cercana a nosotros el gusto por esta. Esto es todo por el día de hoy. Esperemos que la plática haya sido de su agrado y que la siguiente semana nos vuelvan a sintonizar por la misma frecuencia. Que tengan un excelente día. Se despide de ustedes Emilio Ruiz Escobar, conductor de su programa Educare, la educación en voz del desarrollo.